Google Trends sirve para analizar con gráficos las búsquedas de los usuarios en un determinado periodo de tiempo. De esta forma, podemos analizar los comportamientos sociales en el tiempo y acotarlos geográficamente extrayendo nuestras propias conclusiones. Para realizar las búsquedas, te recomiendo que no acentúes las palabras ni uses mayúsculas. Así, la búsqueda será más eficaz.